attention. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad. Pues antes que nada, felicitarlos porque llenar el auditorio de la UDLA realmente es un reto, lo cual habla muy bien de los organizadores. Bueno, en mi trayectoria yo me he dedicado mucho al estudio de la sociedad, específicamente en Puebla, y sobre todo la penetración de medios de comunicación. Lo que ustedes van a ver es, digamos, el cambio que ha habido en la ciudad de Puebla, y yo me imagino que en todo el país, a un nuevo tipo de sociedad, no sé si mejor o peor, pero donde los medios, específicamente Internet y la telefonía móvil, van a, digamos, a conformar un nuevo tipo de sociedad que lo vamos a ver más claramente, yo creo que en 5 o 6 años, ¿no? Lo que ustedes van a ver es un estudio encargado por la comisión. A manera de antecedentes, me gustaría mencionar algunas cifras en América Latina de la importancia del Internet. Uno de cada 3 habitantes de América Latina son usuarios de Internet, es decir, cotidianamente acceden a la red. Uno de cada 5 hogares cuenta con Internet y se espera que en el 2014 sea uno de cada 3. Quisiera decirles que en Puebla, hace 10 años, esta cifra, recuerdo algún estudio, era de 1 de cada 10 hogares en la ciudad de Puebla. Uno de cada 3 usuarios de Internet participa en las redes sociales y se espera que 1 de cada 2 para el 2014, perdón. 9 de cada 10 hogares posee al menos un teléfono móvil y se espera que la cobertura llegue al 100% en el 2014. Por decirles, hace en el 2001 la incidencia de telefonía fija era de alrededor del 54% a nivel de todo el país y la telefonía celular en tan solo 10 años de penetración en el mercado ha logrado una cobertura cercana al 90%. Adelante. En el caso de México, en el 2009, el INEGI hace una encuesta cada año de disponibilidad y uso de tecnología de información en hogares y reportó que 1 de cada 4 hogares cuenta con una computadora, es decir, el 25% de los hogares tiene al menos una computadora. 4 de cada 5 hogares tiene servicio telefónico, incluyendo telefonía móvil y telefonía fija, estamos hablando del 80%. 2 de cada 10 hogares, 20%, tiene acceso a Internet. Este porcentaje es a nivel nacional, es decir, incluye áreas rurales y urbanas. 1 de cada 3 mexicanos son usuarios de Internet. Y 4 de 10 mexicanos son usuarios de computadora y el dato muy interesante aquí es que 6 de cada 10 usuarios de Internet son menores de 24 años. Es decir, estas nuevas tecnologías tienen que ver con, digamos, jóvenes que todavía están en una etapa de preparación y que están por ingresar en el mercado y van a cambiar la estructura de la sociedad que tenemos. ¿Qué pasa en Puebla? Esas son algunas de las preguntas que se plantea la comisión. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Cuáles son sus hábitos en la ciudad de Puebla? ¿Usan las redes sociales? ¿Qué porcentaje de los jóvenes son usuarios habituales de las redes, de las redes sociales? ¿Cuáles son los fines o para qué las usan las redes sociales? Y sobre todo, y tomando en cuenta la presentación de los miembros de la policía, si perciben algún riesgo en cuanto al uso de la información que ellos suben a la red. Adelante. Bueno, básicamente el estudio tuvo 2 objetivos. Uno, analizar los hábitos, usos y comportamientos de los jóvenes en Puebla relacionados con las tecnologías de la información, específicamente redes sociales. Y en segundo lugar, ¿qué tan informados se encuentran los jóvenes acerca de la protección de datos personales en las redes sociales y los delitos asociados? Bueno, la siguiente, por favor. La metodología de investigación básicamente consistió en una encuesta de mil entrevistas. Utilizamos como modelo la metodología de la Fundación Pfizer, de un estudio que hizo con el mismo objetivo, pero en España, en el 2009. Nosotros tomamos elementos metodológicos de este estudio y lo replicamos en la ciudad de Puebla. La unidad de análisis, es decir, ¿a quiénes entrevistamos? A jóvenes, es decir, a hombres y mujeres entre 11 y 20 años de edad. El margen de error de esto que van a ver es 3.1%, es decir, los datos que van a ver van a oscilar en este rango. Y el trabajo de campo, tendrás el caso un mes que lo hicimos, del 29 al 30 de agosto, y básicamente hicimos un muestreo en el cual seleccionamos 100 colonias de la ciudad de Puebla, distribuidas equitativamente en toda la ciudad. En cada una de estas colonias hicimos 10 entrevistas en 10 hogares. Adelante. Hicimos una selección aleatoria de manzanas, elegimos por lo general 2 manzanas. En cada una de esas manzanas seleccionamos 5 hogares, verificábamos si en estos hogares había jóvenes entre 11 y 20 años, los sorteábamos y hacíamos la entrevista. Adelante. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? En primer lugar, la primera característica es una gran incidencia de estas tecnologías de la información. En primer lugar, 69% de los hogares en Puebla tienen teléfono fijo, y el 79%, o sea, 10 puntos porcentuales más, hay incidencia de teléfonos móviles. El principal porcentaje es de 3 teléfonos móviles por hogar. O sea, es 28% de los hogares, al menos hay 3 teléfonos móviles, el 17% al menos hay 4, y solamente hay un 21% de hogares donde no encontramos ninguna telefonía móvil. Adelante. La disponibilidad de computadoras es el 52% de los hogares donde viven los jóvenes en la ciudad de Puebla, o sea, 5 de cada 10 tienen computadora. Este porcentaje hace 10 años era de 1 de cada 10, es decir, creció en un 500% en un periodo de menos de 10 años. Adelante. Y la disponibilidad de internet en los hogares también ha crecido vertiginosamente. 39% de los hogares tienen acceso a internet, es decir, tienen contratado el servicio de internet por alguna compañía, ya sea Prodigy, sea Megacable o de las que están en el mercado. 4 de cada 10. Adelante. El uso de internet. ¿Cómo usan los jóvenes internet? Adelante. 9 de cada 10 son usuarios de internet. 9 de cada 10 jóvenes que veamos que tienen entre 11 y 20 años en la ciudad de Puebla son usuarios habituales de internet. Adelante. ¿En dónde consultan ellos? 59% lo consulta en internet y 46% desde su casa. Este porcentaje ha ido cambiando. Recuerdo hace tan solo 5 años, el uso de café internet era una relación de 80% contra 20% desde su casa. Había un crecimiento muy importante del acceso a internet en las viviendas. Adelante. ¿Cuál es el uso que le dan? 9 de cada 10 como apoyo a la escuela, 76%, 75% para escuchar música, ver videos online, enviar o recibir correos electrónicos, 72%, usar mensajería instantánea, 71%, que tiene que ver con esto de las redes sociales, descargar archivos, 70%, chatear, 68%, y buscar información de ocio, 59%. Adelante. 4 de cada 10, el 40% de los usuarios todos los días están conectados a internet. De 2 a 3 veces por semana, 37%. Adelante. En el caso de las redes sociales, que es el objetivo central del estudio, 61% de los jóvenes pertenecen a alguna red social. Específicamente las redes sociales de mayor relevancia, por la definición que maneja la Fundación Pfizer, es 72% con el Messenger, 62% Facebook, este ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 3 años, Twitter 22%, también es muy relevante la irrupción de Twitter. Adelante. 4 de cada 10 participan diariamente en las redes sociales, es decir, el 40% de los usuarios de redes sociales son consultan cotidianamente, forma parte de su vida cotidiana el uso de estas redes sociales. Adelante. Y aquí son algunas de las prácticas que ellos tienen. Básicamente el principal uso que hacen es para estar en contacto con amigos que raras veces ven. Sin embargo, o sea, 9 de cada 10, sin embargo, aquí en la parte de abajo de la gráfica, si ustedes ven, hacer nuevos amigos, 75%, es una práctica común entre ellos. Y subir fotografías, 71%, 7 de cada 10. Es decir, si hay prácticas de riesgo en los jóvenes en estas redes sociales, ¿no? Adelante. 8 de cada 10 tiene un perfil propio, y el tipo de información que suben al perfil, adelante, suben principalmente gustos personales, pero también hay información de riesgo, como es escuela donde estudias, 50%, a dónde irás con tus amigos, 41%, y a qué se dedican tus papás, 12%. O sea, no quisiera ser alarmista, pero sí hay elementos de riesgo que si la mayoría de la gente no piensa utilizarlo para una acción en contra del usuario, pero si uno es delincuente, bueno, pues ahí están los elementos para poderlo hacer. Adelante. Y en parte porque hay una actitud positiva hacia estas redes sociales, 8 de cada 10 tienen una opinión positiva en las redes sociales, solamente hay un 10% que las rechazan. Adelante. Y la razón es porque agiliza la comunicación. Pero si ven ustedes, en segundo lugar, se conocen personas, 14%, sigue siendo un medio, ya no es nada más mantenerme en contacto con mis amigos, sino tener oportunidad de socializar a través de la red social, ¿no? Adelante. Dice, aunque 5 de cada 10 perciben algún riesgo, les preguntaron, oiga, ¿usted ves algún riesgo? 53% decían que sí, 36% dice, bueno, pues es por el secuestro, no me pueden secuestrar, pueden hacer uso mal de mi información, o ser contactados por personas desconocidas, un 10%. ¿Sí? Si existe esa conciencia, hay un 50%. Bueno, sí saben que hay posibles consecuencias. A lo mejor no están concientizados. Es 53%. Hay un 47% que por acá le ha pasado la cuestión de un riesgo. Adelante. 6 de cada 10. A pesar de eso, 6 de cada 10 han aceptado como amigo a alguien que no conocen. O sea, lo cual otra vez vuelve a la situación de sí saben que hay riesgo, pero como que es una situación que no me va a pasar a mí, a lo mejor le va a pasar a otros, pero en mi caso no me va a suceder, ¿no? Como que lo ven lejano. Adelante. Y a pesar de que dicen conocer y tener activos los filtros, 76% dice que si lo conocen, 8 de cada 10 dice que tienen activo su filtro, pero siguen conociendo personas que no conocen, ¿no? Entonces, sí nos dimensiona, sí es un riesgo que existe, ¿no? No es para que seamos paranoicos, pero efectivamente hay muchos evidencia de que la penetración de Internet y de las redes sociales es muy amplia. O sea, estamos hablando de que por primera vez, potencialmente, un nuevo medio de comunicación puede llegar a desbancar a la televisión en 10 años, no me lo estoy imaginando, pero probablemente tengamos un tipo de sociedad totalmente diferente a la que conocemos, donde seguramente los temas, nada más los va a manejar la televisión, pero la interpretación de esos temas se van a dar a través de estos medios. Hasta aquí, gracias.